Hoy la arena está mojada y el calor. Largas colas, no escuchaste, soy mi voz. Es bonito ver el mar, son reflejos que atrapan. Poco a poco avanzo más y más. Nunca he entendido a las...